Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2373 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Jueves 24 de marzo, Jueves Santo, todo mundo a rezar. No, no es cierto, bueno, los que quieran. Pero pues esos son días de descanso, de reflexión, de estudiar, de aprender lo que fue el viacrucis de Jesús, y tiene muchas enseñanzas, por supuesto. Por lo pronto, quédese aquí con nosotros en Fórmula en los Negocios, que pues estamos para trabajar, y le trajimos este programa con un tema pues divertido, con un tema sensacional para conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa y para platicar con usted. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y qué interesante tema escogiste la noche de hoy, la verdad. Me encanta. Porque vamos a hablar de cómo convertirte en un Indiana Jones del liderazgo. Está bueno, ¿no? Sí, la verdad, sí. Sobre todo porque, amigos, pues estamos tan inmersos en un mundo donde qué importante es un liderazgo, que encontremos un liderazgo transparente. Si nos toca a nosotros, por su trabajo, por su negocio, bueno, a todos los que son padres les toca tener esa función de liderazgo, pues hay que aprender cuáles son las cosas positivas que tenemos que ponerle al liderazgo para lograr pues cumplir con nuestros objetivos y nuestras metas, y sobre todo, amigos, trascender, encontrarle sentido a la vida y encontrar el sentido de por qué estamos aquí hoy. Nosotros esta semana lamentablemente nos amanecimos el martes con pues las terribles noticias de ese atentado que otra vez ocurrió en Bélgica, con tantos muertos. Y aquí, amigos, pues es la invitación de que todos nos unamos en oración, en pensamiento, para toda esa gente que sufre, y logremos evitarlo. Yo estoy muy convencido de la fuerza del pensamiento y de la oración y de nuestro sentido de humanidad para resolver todos estos problemas. Pero bueno, excelente el tema. Es un tema así como para, pues como para vacaciones, como para platicar con usted y que nos podamos divertir un rato. Antes que cualquier cosa, déjeme decirle, váyase primero, porque así lo hacía Indiana Jones, a echarse un pedazo de carne bien rico, como debe de ser, al restaurante El Argentino. ¿Te gusta El Argentino? Claro que sí, Robert. ¿Qué es lo que más te gusta del argentino? Híjole, pues por supuesto el filete sellado, que lo hacen delicioso, muy jugoso y no tiene grasa. La ensalada Río de la Plata, que de veras es una de las ensaladas más ricas que he probado en cualquiera de los restaurantes a los que he ido. Allá en El Argentino la hacen riquísima, porque tiene palmito, tiene alcachofa, tiene tomatito, cebollita, la lechuguita, aceitunas negras, muy, muy, y grande. Las porciones están bien, bien servidas para compartir. Así que son entre las cosas que más me gustan. Amigos, la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. Tiene 15 años el restaurante, así es de que saben hacer la carne asada a la parrilla tipo argentina. Los mejores cortes, créamelo, pero por mucho. Nosotros hemos recorrido muchos restaurantes y sí le podemos decir que la carne del argentino, por mucho, es la mejor en la ciudad de Mérida. ¿No me cree? Vaya, compruébelo. El argentino está a media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Tiene un ambiente muy agradable. También lo atienden de maravilla los meseros. Así es de que Pues vaya y compruébelo, disfrute. Y si usted dice que escuchó esto en Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que vaya para allá, para la comida o la cena. Y sobre todo en estos días de vacaciones, vaya y disfrute tranquilamente, sin prisa, sin correr. Una buena comida, un buen pedazo de carne, una buena botella de vino. Y disfrute usted de la vida, que para eso venimos. A ser felices. A ser felices y a disfrutar la vida. Pero bueno, ¿con qué empezamos con este? ¿Cómo convertirte en un Indiana Jones de liderazgo? Y fíjate, este aventurero que regresa al cine en el 2019, que me encanta, Harrison Ford, verdaderamente hace muy buenas películas. Fíjate, tiene como cualidades el no conformarse, el ser rebelde, alcanzar la grandeza y reescribir la historia. Y fíjate, me gustaría aclarar un poquito esto de ser rebelde, porque a lo largo de la historia hemos escuchado, hemos leído, hemos visto que los rebeldes son generalmente personas, basándome en la historia que hemos visto, que son personas que pues de alguna manera empiezan algún pleito o alguna situación negativa. El ser rebelde no necesariamente se refiere a eso, por eso quería hacer la aclaración. El ser rebelde es decir, bueno, esa manera en que todos piensan, yo me atrevo a cuestionarla. Sí, o a desafiarla. A desafiarla y a buscar otra manera de pensarlo. Otro nivel de pensamiento. Y por eso aquí aclara también el alcanzar la grandeza. ¿Sí? Entonces, pues estas son las cualidades de las que vamos a hablar, ¿no? Fíjense, amigos, han pasado 35 años desde la primera película de Indiana. 35 años, a mí me encanta toda la serie de Indiana Jones. Ya tiene bastante tiempo. El éxito en la industria del cine fue tal que consiguió 3 películas más su propio show en los parques temáticos de Disney, que son maravillosos. Ya sabe que Disney hace los parques temáticos de maravilla, se la pasa uno re bien. O hasta inclusive los videojuegos en las consolas de juego de los chamacos. Walt Disney Company y Lucasfilm confirmaron que viene la quinta película para julio del 2019 con Harrison Ford como estelar y Steven Spielberg como director. Esto va a ser la... ¿Ya cuántos años tendrá Harrison Ford? Pues yo creo que rebasa los 65, sí, ya los tiene 70, 60, ¿no? Y todavía. Oye, ¿y por qué? Bueno, bueno, fíjate, te voy a... Indiana Jones. Spielberg, así es. Indiana Jones es uno de los personajes más importantes en la historia del entretenimiento con estas películas que él realizó, no solo por su aventura, no solo por la aventura que te presentan, sino la personalidad tan peculiar que le ponen un maestro que sale, que le arqueólogo, que le gusta ir a la aventura, cómo se transforma de ser maestro a Indy, ¿no? Sí, es chistoso. Con su sombrero, su látigo, o sea... Lo similar que tiene a Superman, que es así como el tontito con sus lentes y muy recatado. O, por ejemplo, ¿cómo se llama? El hombre araña, el ¿cómo se llama? Richard Parker. Ándale, ese Parker. Y bueno, aquí tenemos al Indiana Jones, que es muy que es un profesor, que muy alineado, y luego sale con su sombrero y su látigo y su cuero y sus botas. Sí, sí, y cómo, de veras. La aventura, ¿no? Y él se transforma, ¿no? Para salir y resolver y enfrentarse a todos los problemas. A todos los malos, a todos los que quieren intentar contra el mundo. Y cómo enfrentarse a las circunstancias complicadas. Uno de los detalles que yo me he fijado en las películas, cuando está en plena batalla y peleando contra todos los malos, nunca se le cae el sombrero. Bueno, sí, pero lo recupera. Sí, se le cae. Siempre hay un vientecito que se lo regresa. Se le cae a la... Son de los detalles de las películas que a mí me, por lo pronto, me encanta. Y bueno, hay 5 lecciones de vida que encuentra este autor de este artículo en este gran líder, refiriéndose a Indiana Jones, que fíjate, una de las lecciones que él encuentra es: enfrenta tus miedos. ¿sí? Y bueno, pues uno de los miedos más grandes de Indiana son las serpientes. Y ves cómo en ese último pasa para encontrar el arca perdida, pues tiene que enfrentarse. Sí, cuando cae al foso aquel lleno de serpientes. Sí, todas se ponen encima. ¡Ay, qué escena tan bleh! Pero bueno, sí tiene que enfrentarse al miedo para poder superar y vencer y lograr el objetivo que él tenía, ¿no? Sí, por supuesto, amigos. Y el miedo, como dice aquí, no siempre se presenta como una cobra o como un problema, sino que se te van a enfrentar los miedos en las cosas o ocasiones que se manifiestan en tener un fracaso, tener un rechazo, porque déjeme decirle, muchos comunicadores pues dicen, no, hay que eliminar el miedo. No, no podemos eliminar el miedo. Bueno, sí podemos, pero el miedo nos pone, es una emoción que nos lleva a la acción. La adrenalina en nuestro cuerpo te lleva a la acción, es el que te permite escapar y brincar una barda de 7 metros que normalmente no lo harías. Así es de que mejor hay que administrar adecuadamente el miedo y aprender de esa emoción. El miedo es una emoción muy importante que hay que aprender. Vamos a un corte comercial, no se me vayan y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Estamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical de este programa. Y también gracias a Manuel Huicab, que nos acompaña aquí en la cabina de grabación para hacer posible que este programa le llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted por recibirnos en su coche o en su casa, en su oficina, donde esté usted escuchando el programa. Muchas, muchas gracias. También gracias a nuestro community manager Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está pendiente de usted a través de las redes sociales. Usted se puede comunicar permanentemente con nosotros a través de @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Créame, contestamos, platicamos, conversamos con usted y estamos posteando constantemente pues información que consideramos relevante para usted a través de este concepto de Fórmula en los Negocios. Y también pues es importante que usted sepa que nos puede escuchar en vivo a través de internet en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, que también usted puede escuchar los programas porque los grabamos, los subimos, los editamos y los subimos junto con los temas que platicamos para usted. O sea que usted puede volverlos a escuchar, los puede analizar, puede leer el tema en el que basamos nuestros comentarios y de esa manera pues contribuimos a que aprendamos. El objetivo de nosotros es aprender a ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores empresarios. Ese ha sido siempre el objetivo de Fórmula en los Negocios y queremos seguir contribuyendo con usted en esta misión. Así es de que me acompaña Laura Alcalá, déjeme darle una recomendación. Estamos ya pues terminando el mes de marzo, viene el mes de abril, ya terminó el primer trimestre. Es importante hacer el recuento y la planeación para la inversión. Uno de los aspectos más importantes es la inversión patrimonial. Estrenando casa, y te voy a decir ahora en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, los héroes de Grupo Sadasi. Este fraccionamiento que miren, nosotros lo vimos crecer, los héroes cuando hicieron la apertura en aquel fin de semana, ¿te acuerdas que transmitimos el programa desde las oficinas de Los Héroes? Pues ya tendrá eso 4 años, 5 años. 5. Que abrieron Los Héroes de Grupo Sadassi. Pues te invitamos a conocer nuestros modelos de 1 o 2 pisos, a elegir dependiendo de tus necesidades, y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Es uno de los aspectos fundamentales de liderazgo como jefe de familia, proveer y el patrimonio familiar. Recorre nuestras avenidas y glorietas, ejercítate, tiene un centro municipal de tenis donde podrás realizar múltiples actividades deportivas. Su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos. Mire, está sobre Periférico, en lo que se le ha llamado el corredor de las universidades. Hay una cantidad enorme de universidades, hospitales, centros comerciales muy cerca de Altabrisa. No tienes que esperar más, pregunta por nuestros modelos. Y muy modernos modelos, la verdad que los actualizan y los siempre están en innovación constante. Y estrena casa aún más equipada. Pregúntale a los asesores por las ofertas y los beneficios que tienen. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en Periférico Oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, o llámanos al teléfono 176-3050, 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo, con nuestros asesores certificados. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico, porque Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa y estamos conversando con usted en este tema, pues que es un tema, pues es un tema lindo, porque podemos platicar con usted de lo que Indiana Jones en sus grandes películas pues ha enfrentado, y es una lección que nos enseña cómo se convierte usted en un Indiana Jones en su vida. Y bien, como decíamos, Robert, antes de irnos al corte, una de las lecciones que se ven en estas películas de Indiana Jones es la de enfrentar tus miedos. Y fíjate que en los negocios la mayoría de las personas se dan por vencidos sin siquiera intentarlo. Pero si se quiere vivir como un héroe y tener una propia empresa o lograr su propio objetivo laboral, debe enfrentar sus miedos, derrotarlos y llegar al éxito. Y hablaste tú antes de irnos al corte de que el miedo puede ser el miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Como muchas veces cuando pones un negocio, pues tienes miedo de que no funcione, de que no tengas la clientela, de que no puedas pagar la renta, que no puedas pagar los insumos, los empleados, que te tachen de alguna manera de fracasado, porque en esta sociedad en la que vivimos el fracaso es muy mal visto, que es algo que también es invitarles a cambiar, porque en muchas sociedades el fracaso se ve como algo que aplaudir, porque ya lo intentaste. Porque ya lo intentaste una vez, te atreviste, tuviste el valor de hacerlo. Y eso no quiere decir que no tengamos miedo. El miedo es una emoción que nos ayuda a mantenernos con vida. Imagínate que no le tuviéramos miedo al fuego o a la altura y que nos tiráramos o que metiéramos la mano al fuego. O sea, el fuego es una emoción indispensable en nuestra vida para protegernos. Aquí el detalle es sacar ese valor para poder enfrentar ese miedo a pesar de que tenemos miedo. La parte importante del miedo, amigos, es de que nos enseña a reconocer el valor que tenemos dentro. Y lo tenemos. Aquí otra vez la reflexión es a encontrar cuáles son esos pensamientos, creencias, historias que me platico de por qué no he podido hacer ciertas cosas. Y que me provocan ese miedo. Fíjense, y que lo que te provoca ese miedo. Claro. Jim Rohn, este gran escritor de libros de autoayuda, escribió alguna vez, dijo, ¿cómo enfrentar tus miedos? Haz lo que más miedo te da. Uh-huh. ¿Qué es lo que establece aquí en este ejemplo, en esta lección de Indiana Jones, pues que enfrenta a las serpientes, ¿no? Pues haz lo que más miedo te da, sí, hazlo. Pero aprende a hacerlo. Que y aprende a sacar ese valor que hay dentro de ti. Y bueno, otra lección es actúa de la forma correcta siempre en letras grandes. Aunque nadie te esté viendo, como dicen por ahí. Sí, por ahí un dicho que dice, somos lo que somos cuando nadie nos observa. Entonces, por eso actúa de la forma correcta siempre. Y aquí, pues bueno, en todas las aventuras de Indiana Jones, siempre hay fortuna y gloria, pero al final del día siempre escogía el camino correcto. Hay que aplicar esta lección, pero también buscan el beneficio de los demás para llegar a ser un líder fuerte. Sí, fíjense amigos, aquí importante lo que le dice en el mismo película de Templo de la Perdición, Willy, ¿se acuerdan de Willy? El indígena aquel, el que manejaba la motocicleta, que lo llevó, que ahí conoció a Willy y se convirtió en su compañero en esa aventura. Ajá. Le dice que Willy le dice a Indy, le dice que pudo quedarse con la piedra de Sankara, ¿se acuerdan? La piedra aquella que brillaba y que tenía magia. A lo que le contestó que simplemente sería un poco de polvo para la colección. La idea de la fortuna y la gloria radica en la mente de todos, pero también la frase de el fin justifica los medios. Y esa frase es, pues no sé, es muy mala. Yo conozco muchos empresarios que utilizan eso, el fin justifica los medios. Y miren amigos, es terrible que por ejemplo usted a un trabajador que se le enfermó, no le pague usted lo que le corresponde por o no que se enfermó, que se accidentó haciendo sus labores de trabajo. Y que no le pague. Y porque no está con su sueldo correcto inscrito, diga usted, se limpia las manos y no quiera pagarle esa parte que le falta. O sea, si bien hay acuerdos que se hacen y que los mismos empleados a veces lo dicen, oye, págame más para que yo pague menos seguro, o lo que sea. Bueno, esa es decisión de ellos, son cosas... También es pues parte de hacer siempre las cosas correctas. Sí, porque cuando cosas como estas suceden de que te accidentas... pues entonces ahí te quedas en las manos del patrón a ver si te va a apoyar o no. Entonces aquí esto, fíjate Robert, este punto que tocas, el fin justifica los medios. Yo no estoy de acuerdo porque pues no, puedes claro pasar encima no. de cuántas personas... De todos. De todos para llegar tú hasta, a un objetivo, fíjate, que solamente te beneficia a ti. No, pero hasta de ti mismo. Ay, hasta de ti mismo. O sea, cuando caes en cuenta de que el fin justifica los medios, estás pasando hasta sobre ti mismo, de tus propios principios y valores. Entonces, amigos, hagan lo correcto, aunque no los vean. Aprendamos a hacerlo, porque quizá no, la cultura en la que vivimos nos ha enseñado a esta corrupción, pero aprendamos a hacerlo. Bueno, esa es la invitación. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias a usted. Sobre todo, yo sé que va saliendo de trabajar. Bueno, no, muchos ya están de vacaciones, jueves y Viernes Santo, a disfrutar de esta relax. Le trajimos un tema aquí interesante para usted. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Carfix, su servicio de confianza. Ahora, si usted va a salir a carretera, la primera recomendación es que usted lleve el carro a que le den un chequeo, un servicio rápido. Carfix es un taller de servicio integral para su automóvil. ¿Qué quiere decir eso? Que Carfix le va a poder revisar todo de su automóvil, todo. Tienen la mecánica, mecánica express, mecánica general, mecánica mayor, tienen hojalatería y pintura, tienen electricidad automotriz, diagnóstico por computadora, servicio de escaneo, tienen estética automotriz, tienen llantas, bueno, tiene todo lo que su automóvil necesite, llévelo, tienen horarios muy importantes para que usted pueda revisar su automóvil. Ellos están en Carfix Aviación, calle 81A, número 614C, por en Avenida Aviación, sobre Avenida Aviación, la que va al aeropuerto, antes del aeropuerto, ahí lo encuentra, Colonia Zambulá. Le voy a dar el teléfono, hábleles, haga una cita, lleve su automóvil. 984-3393, 984-3078. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, sábados de 7 a 2 de la tarde, y también en la sucursal de Francisco de Montejo, que está en calle 50, número 131, por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo. Tienen servicio también los domingos, así es de que pregunte, haga una cita. Pero, por favor, si va a salir a carretera, lleve su automóvil a verificar. 688-7904, 688-7903. Márqueles, haga una cita. Además, si las damas llevan su automóvil los lunes, les van a dar 20% de descuento. Solamente tiene que decir que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y le van a dar su descuentacho. Cuando las damas llevan su automóvil los lunes. Así es de que, lunes de ladies en Carfix. Carfix, tu servicio de confianza. Bien, me acompañan Laura Alcalá y estamos comentando este tema interesantísimo. Comentarios de lecciones que nos dan las películas de Indiana Jones. Estábamos en la lección de que actúa de la forma correcta siempre. Hay muchos que me preguntan, oye, ¿siempre se puede hacer eso? Claro, siempre puedes actuar correctamente. Es una decisión que se toma y te voy al ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un policía y un delincuente? Correcto. Es una decisión que tomaron. Una, la de proteger y servir. Y la otra de dañar y sacar provecho para su bien. Entonces, sí podemos actuar siempre bien, siempre y cuando tomemos las decisiones que beneficien a los demás, que no hagas eso lo que no quieres, que no hagas lo que no quisieras que te hagan a ti. Sí, pero también, amigos, les voy a recomendar, si usted piensa en el bien común, sus pensamientos lo van a llevar a actuar en lo correcto. Piense en el bien de los demás, piense en el bien de sus trabajadores, piense en el bien de su familia, piense en el bien de su comunidad, y eso lo va a llevar a usted a encontrar ese camino de conexión con nuestros valores, nuestra compasión, nuestra ternura, para aplicarla en esos casos. Cuando usted tenga las ganas de el fin justifica los medios, háblele a su ternura, a sus emociones, a su compasión, para que tome la decisión correcta. Sí, porque es luego vives inquieto, cuando pones la cabeza en la almohada no estás tranquilo, porque los remordimientos siempre tarde o temprano van a salir, ¿no? Yo creo que esto es todo un tema, amigos, de hacer siempre lo correcto. Sí se puede hacer, es cuestión de que encontremos esas posibilidades de las acciones que debemos de tomar, pero el camino es conocernos a nosotros mismos, empezando por ahí, y aceptar, sí, yo sé que a lo mejor va a ser doloroso, aceptar que no siempre hemos hecho bien las cosas. Que estamos en un tramo de aprendizaje, es la que clave. En el camino esa estamos es aprendiendo con cada golpe. Y que, bueno, poner la mira a esa mejora continua. Otro tema es, ama tu locura. O sea, que te apasione lo que hagas. Aunque el camino sugerido sea ir como todos los demás peces, muchas veces ir en contra de la marea, en contra de la corriente, le agrega emoción y aventura a la vida. Eso es parte de ser rebelde, ¿no? O sea, no, ¿por qué hacer las cosas como lo hacen los demás, o por qué hacer, o por qué copiar al que tiene éxito? No, atrévete a hacerlo tú mismo. Atrévete a ser tú mismo. Crea tu propio camino. Crea tu propio camino. Esa es una buena frase. Sí, es algo fácil cuando te atreves a admitir que estás loco y lo amas. Pues sí. O sea que entonces está bien. Entonces estoy bien. Estoy bien, loco. Estás, pero bien zapado. Fíjate, un gran líder se caracteriza por tomar decisiones creativas que lo distinguen de los demás sin importar el que dirán. Y bueno, aquí en el Templo de la Perdición, el Indiana Jones se encuentra en medio de un puente de cuerda que cuelga sobre el vacío, al parecer. ¿Se acuerdan de esa escena? Buenísima. Sí, sí, y al parecer tiene dos opciones que lo llevan a la muerte segura. La primera opción es que a la izquierda tiene que enfrentarse al ejército Tugi. Sí, los locos es que lo perseguían. Sí, y la segunda era ir a la derecha y tratar con el líder Molaram. ¿Y cuál opción elige? Pues crea su propio camino y cortar en dos el puente de cuerda. Sí, si ves cómo se cuelga y cómo va cayendo. Va cayendo. Pero logra salir. Sí. Pobre Willy, Indy, y ahí está el otro colgado del. Pero fíjense, aquí también otra vez volvemos al punto de encontrarte en tu cuerpo. Acuérdense que nosotros tenemos disposiciones en el cuerpo a la flexibilidad, a la apertura, a la resolución, a la estabilidad. Y entonces siempre aprender de nuestro cuerpo, cuando tienes que estar en esa resolución para resolver y tomar decisiones como la de Indy en esta lección. Y aquí, amigos, el consejo, pues que a través de coaching, usted puede entender ese lenguaje de su cuerpo, hacer ejercicios de cuando está usted en apertura. ¿Y qué le pasa cuando está en apertura? Cuando se atreve a escuchar, a recibir de los demás, o qué le pasa a usted cuando está en esa flexibilidad, como dice nuestro coach Gonzalo, un poquito por acá, un poquito por allá, y atreverse a aprender de esas disposiciones de nuestro cuerpo, que es parte de lo que habla en esta lección Indiana Jones, y que nos invita a que lo hagamos. Fíjense cómo vamos encontrando estas lecciones en una serie de películas, pues, que han sido muy famosas. Crea tu propio camino. Es importante que usted lo... Pero hágalo con esa pasión, con ese amor. Que se va a equivocar, no importa. Porque se va a equivocar, seguro que se va a equivocar. Pero no importa, hágalo. Y después nos platica. Fíjate que otra lección es ser flexible, que es lo que estabas comentando ahorita. Correcto. Y cada aventura presenta variables desconocidas que aparecerán en el momento, por lo que tendrás que ajustar esos momentos para lograr tu objetivo y obtener los resultados que quieras. Uh-huh. Sí. Pero atreverte a hacerlo, ¿no? Atreverte a caminar. Aunque sí, sea tu aunque propio sea camino. Lo desconocido. Hemos platicado en coaching que uno de los enemigos del aprendizaje uh-huh. es querer saber todo el tiempo. Correcto. Muchas veces no nos atrevemos a hacer algo o a iniciar un proyecto hasta que no nos den toda la información. O no nos atrevemos a ir a algún lugar hasta que no tengamos toda la información. Y aquí es la invitación a que seas flexible, que aunque no lo sepas todo el tiempo, te atrevas a aventarte a la aventura y que vayas resolviendo las variables, las situaciones, los momentos, de acuerdo a cómo se te vayan presentando las circunstancias. Sí, la frase que él dice cuando van en ese camión que va persiguiendo a Isalá, le cuestiona cómo lograrán alcanzarlo, ¿no? Y dice, no lo sé, pero tú acelera, lo descubriremos en el camino, ¿no? O sea, camina, jala, como decimos aquí, ¿no? Jala. Cada aventura presenta variables desconocidas. Y déjeme decirle, cada día a nosotros, aunque usted me diga, no, es que yo mi trabajo lo hago rutinariamente y siempre hago lo mismo. No, pues cada día encuéntrele ese momento de aventura, de investigación, de hacer las cosas de diferente manera. No todo sale como se planea y tenemos que aprender a trabajar en esa... ¿Cómo le llamo yo? En esa... Bueno, se me fue la palabra ahorita. ¿Coherencia? No, improvisación. Ah. Aprender a improvisar, que es importante Vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. ¿Y dónde quedó la palomita? Palomita, palomita. Por aquí, palomita. Ah, no. Cantando tú y yo nos vamos en estos sons. ¿Cómo se llamaba el que cantaba esa? Paloma, paloma viajera. López Tarso, se echaba unos poemas así buenísimos, también hasta cómicos. Pero bueno, gracias por acompañarnos, amigos, aquí en Fórmula en los Negocios. Sé que está usted disfrutando de sus vacaciones, pero pues le trajimos un tema pues hasta divertido para que pudiéramos estar relajados platicando con usted. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a todos nuestros amigos restauranteros. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas, los desperdicios. Shop Restaurant es una aplicación, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Qué importantísima información que la llevas al conocimiento y te permite tener control pues de esos desperdicios que pueden ser el acabose de tu restaurante. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas al 941-5077. Contacta a nuestros amigos de National Soft. Ellos verdaderamente han trascendido fronteras. Ya es una empresa pues muy importante a nivel nacional, inclusive internacional. Farique Cetín está haciendo las cosas maravillosamente. También obtuvieron la certificación de Great Place to Work, así es de que pues es la segunda empresa en Yucatán que logra ese certificado. Pues eso habla de que está haciendo las cosas maravillosamente bien. Escríbeles a ventas@subrestaurant.com.mx y resuelve para tu restaurant. Créeme que ellos saben cómo ayudarte. Sub Restaurant es para ti. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción del programa y estamos platicando con usted acerca de pues esto que nos trajo el tema de Indiana Jones, cómo cuáles son las lecciones que Indiana Jones de liderazgo nos ha enseñado en sus películas. Bueno, pues aquí la recomendación también, amigo, pues es de que ahora el fin de semana que viene, para estar tranquilo, relajado en casa, sáquese toda la serie de Indiana Jones y véalas, pero véalas con estos ojos que, claro, le estamos pidiendo que lo haga, porque es como aprendemos de las películas. Verlos con esta mirada diferente, con un observador diferente, de ver dónde aprendo en sus lecciones de liderazgo y pues tantas cosas que, y aparte que nos divierte, son películas sumamente divertidas, pero bueno, pues esa es la invitación y para que además este son fin de semana. Blancas, ¿no? Y me refiero a blancas de que no hay esa mala intención, o sea que son muy inocentes, son adaptadas para adolescentes, que siempre traen un mensaje, que siempre hay una bondad, siempre hay un pues sacrificio o búsqueda del bien común, y no hay esos egoísmos, ¿no? Como que le han dado siempre este son y este tono a las películas de Indiana Jones. Y bueno, en algunas también, incluso la unión familiar, ¿no? Cuando sí, claro, la cuarta creo que se reúne con su hijo y, sí, y la Mary, que resulta ser la mamá, que bueno, en fin. Que resulta ser que es su hijo. Entonces tienen valores y principios muy interesantes y a los malos incluso a veces hacen cosas chuscas que cometen errores que te hacen reír y pues son películas muy amenas. Y bueno, Robert, la quinta lección que podemos encontrar en estas series de Indiana Jones es la de sé precavido. Y bueno, aunque, como lo dijimos en el punto anterior, el hecho de que seas flexible, tienes que actuar con precaución en terrenos difíciles y desconocidos. Fíjense, amigos, aquí lo que platica es en la última cruzada. Walter Donovan alienta a Jones a completar la misión que comenzó hace 2000 años, diciéndole que encontrarán a un paso de terminar, a lo que Indy le contesta: eso es, por lo general, cuando se cae el suelo debajo de tus pies, que le pasó infinidad de veces a Indiana Jones. Todavía, amigos, se puede vivir siendo aventurero, pero ser consciente del entorno. Primero, pues tu entorno familiar, tu entorno económico, y no hacer nada que ponga en peligro tu empresa. Aquí las cosas importantes es sí tomar esos riesgos, sí saber qué piso caminas, sí saber que el piso se te puede caer, pero sí tomar los riesgos con esas condiciones que te sean fáciles de controlar o que tengas decisiones rápidas de controlar, pero no pierdas tu instinto. Hacer, poner la empresa en peligro, pues sí puede ser. Sobre todo piensa en los demás, piensa sí, o poner en a tus los trabajadores, demás en ¿no? peligro, por ejemplo, a tu familia, ¿no? Que, bueno, sí es, son buenas ideas el querer tener tu propia empresa. Sin embargo, pues también hay que evaluar en qué momento hacerlo, si tienes los recursos suficientes. Por ejemplo, si eres un empleado y ya quieres renunciar para ya iniciar tu nueva aventura, que es esta nueva empresa. Como hemos visto en Mérida, cómo han surgido cantidades de restaurantes, cantidades de plazas, cantidades de tiendas, y hay tantos servicios en oferta en la ciudad, y muchas veces ves a las personas muy ilusionadas porque van a poner todos los ahorros de su vida en ese proyecto, ¿no? Y que para ellos es una gran aventura la que están tomando. Sin embargo, cuando tienes a tu responsabilidad, pues hijos, padres a los que tú tienes que mantener, pues es muy importante tomar la medida y ser precavido en correcto. Todos estos riesgos en los que no solamente te pones tú, sino que pones a los que dependen de ti. Entonces, esta es una reflexión importante de que estés bien informado, de que puedas encontrar los escenarios, los peores que te puedan suceder, y que tú digas, bueno, hasta el peor escenario lo puedo responder de esta manera o de la otra, ¿no? Correcto. A eso se refiere ser precavido. Y otra vez, amigos, el entender que esto se puede aprender. O sea, no, porque a veces pensamos, no, pues es de que yo soy bien macho y yo, no, se puede aprender, tranquilos, relájate. Así, infórmate, prepárate, abre el terreno, investiga, exacto. Sondea el mercado, o sea, todas estas, esta información y estos estudios y ver la zona, es muy importante, Robert, porque hemos visto muchas personas que dejan toda su patrimonio en un negocio fallido. Sí, entonces, o bueno, luego nos escuchamos historias de terror a los que pusieron su dinero. Pero fíjense, amigos, cómo, por ejemplo, estas personas que pusieron todos sus ahorros en esas instituciones financieras que les ofrecían los grandes rendimientos que nadie en ningún lado te lo van a dar, ahí saben qué es lo que los mató. No la financiera que los defraudó. La su ambición, codicia, sí, la codicia. Entonces, por eso hay que conocerse uno mismo en cuáles son tus emociones y cuáles son a ser tus rebelde, a cuestionar todo lo que tengas enfrente y buscar dónde están los pros y los contras de la porque situación. Porque si te gana la codicia, pues eres carne fresca para las hienas que te van a venir a comer. Así ¿no? es. Entonces, mejor hay que, otra vez, con la misma cantaleta me van a decir, pero conozcámonos a nosotros mismos. Sí, podemos conocer nuestras debilidades, pero una vez que las conozco, me puedo hacer cargo de ellas. Y eso es crecer, eso es aprender, y eso es lo que nosotros, amigos, en los programas de coaching traemos para ustedes. En esta nueva certificación de coaching ontológico que estamos tomando, pues lo único que podemos decirle a estas alturas es que estamos a su servicio. Sí tenemos programas de coaching que lo pueden transformar, sí. No depende de nosotros, depende de usted. Y el primer acto que depende de usted, pues es de que nos llame, contáctenos para que platiquemos y veamos cómo le podemos, nos podemos poner a su servicio con los programas de coaching que tenemos en Fórmula en los Negocios. Escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y platicamos, conversamos y vemos cuáles son las posibilidades que usted puede tener para que los programas de coaching le puedan ayudar. La pregunta que, oiga, ¿y eso lo necesito yo? Pues no sé responder esa pregunta, pero sí estoy seguro que hemos hecho, pues, o hemos transformado empresas o vidas con el coaching, sí. ¿Le pongo un ejemplo? Yo. Claro, a mí el coaching me ha transformado, sí, de veras. Bueno, creo que soy mejor persona, eso digo yo. ¿Tú qué opinas? Claro que sí, Robert. Por supuesto que ¡vámonos! Sí. ¡Vámonos, Robert! A seguir disfrutando de las vacaciones. Gracias, Laura. Gracias a ti. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.